El 99%, pues, aluminio lo tenemos que comprar importado. Ahorita se lo estamos comprando a Australia, está viniendo importado. Es muy complejo el asunto porque es que son muchas aristas que intervienen en la industria. Si a mí me falta cartón, no puedo hacer el producto. Si me falta tinta, tampoco. Si me falta papel, tampoco lo puedo hacer. Para yo poder fabricar un producto en Venezuela, yo necesito hasta 7 u 8 componentes, pues, para dar con el producto final, aparte de su componente activo como tal, pues. Si me llega a faltar alguno, no puedo fabricar el producto.